CDMX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas noches, bandita recetera, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos de nueva cuenta aquí en su Flashback número 137. Aquí en Reset, una disculpa por la tardanza. Les habíamos avisado que íbamos a empezar un poquito tarde y creo que empezamos más tarde que de costumbre. Pero pues ya estamos aquí. Déjenme de una vez les presento aquí a la bandita que me acompaña. Que me acompaña esta noche, no está el buen Sorcerer. Por eso yo estoy hablando y vamos a hacer un despapalle aquí con el programa. No le digan, que haremos travesuras, vamos a portarnos mal y él no nos va a decir nada porque no está. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña por aquí, como siempre, ¿cómo te llamas? Ya se me olvidó. Es que te cambio el nombre, Emilio. Es que te iba a decir Emanuel, perdón. El buen Emilio, ¿cómo estás, Emilio? Muy bien, Kike. Aquí, emocionado de hablar estos pequeños juegos, bueno, no pequeños juegos, grandes juegos realmente, que son, si no uno de, bueno, son uno de mis juegos favoritos, ambos, y creo que les van a agradar mucho. Yo creo que el juego sorpresa, aunque a veces no son muy conocidos, creo que este sí es bastante conocido, aunque creo que muchos de aquí del programa no lo conocían, pero espero les gusten y se queden todo el rato que estamos aquí hablando de estos juegos viejitos. Muy bien, gracias, Emilio. También por aquí tenemos, ya saben, ¿no? Al pasante nuevo de Reset, que lo estamos probando, así que pueden bullearlo todo lo que quieran. El buen Abel, saluda a toda la bandita. Hola, ¿qué tal? Pues aquí también emocionado por probar uno, o platicar un poquito de estos juegos que vamos a ver el día de hoy. Y también comparto la opinión de que uno de estos es, pues, representa para mí también uno de mis juegos favoritos, sobre todo por su manera de jugar. Y pues no, nada, aquí echándole ganas. Muy bien, gracias, Abel, gracias por acompañarnos. También tenemos un invitado especial que nos invade de su lonche geek, el buen Omar. ¿Qué onda, Omar? Así es, pues nada más vine aquí a invadir el Flashback porque tenía buen rato que no me metía. Ya tiene como 6-7 episodios. Pues vamos a hablar de un juego buenísimo que a mí me encanta. Y otro que nunca me agradó esa saga. Y hasta una limpia de cara fue que le encontré gusto a ese tipo de juego. Pero pues aún así ambos son muy buenos. Ambos, la crítica y los fans los aman. Y por ahí contestando a los otros que decían que el juego sorpresa es algo conocido. Les voy a decir que es meramente un juego muy millennial. Así que dudo mucho que gente de el 2004 para arriba lo conozca y gente del 96 para atrás lo conozca. Pues para que veas que sí cumple con el juego sorpresa, juego secreto. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ya nada más para terminar lo que es el protocolo de inicio, recordarle nuestros medios de contacto. Ya saben, en Twitter @RosetMX, en Facebook es RosetMX.tv, no sé por qué. También tenemos en YouTube el canal de búsquenos como RosetMX. Y espérame, déjale bajo aquí tantito, creo. Y ¿qué más me falta? Pues nada más me falta lo más importante, que es saludar a la gente del chat, que creo que no hay mucha gente porque empezamos un poquito más tarde. A lo mejor pensaron que no iba a haber nadie. Y creo que nomás está Crush, pero como Crush es interno, no vale. Entonces, déjamelo bajo mi micro, dicen. A ver si ahí, bueno. A ver si no escucho tan saturado, creo que ya. Y bueno, creo que por el lado del MixLR creo que está Meloncito, Daniel Darkseid y dos Elsewhere. Entonces, pues gracias por acompañarnos, bandita recetera. Y pues yo creo que vamos a empezar con Devil May Cry, que como lo estuvimos anunciando durante el día, es el juego principal de esta noche. Y un poquito más adelante ya el juego sorpresa. Entonces, pues inviten a toda la banda que vengan, que ya empezamos tarde, pero más vale tarde que sin sueño. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Así que volvemos. Flashback. Let's rock, baby. Y pues bueno, ya estamos aquí de vuelta después de este pequeño intro, breve y pequeño intro, donde pudimos escuchar pues un par de temas de este juego Devil May Cry. Así que pues yo creo que vamos a empezarlo con el pues no ranteo, sino pues hablar y recordar un poquito este juego, ¿no? Creo que hablar de Devil May Cry es hablar, además digo obviamente del título, pero también hay que hablar de la persona detrás de esta idea, ¿no creen? Que es el señor Shinji Mikami, ¿no? Ese señor que toda la vida quiso ser ¿cómo se le llama este puesto? Game designer, pero cuando lo contrató Capcom, lo contrató como artista, entonces, bueno, por ahí tuvo unos detallitos. Empezó con títulos grandes, como por ejemplo, él, no sé si supieron que él estuvo detrás de la planeación del primer Resident Evil, y ya después le dieron la batuta para la parte esta de la segunda parte, y de hecho estuvo muchos piques con el otro señor eminencia de estos juegos de Resident Evil, que pues ya sabrán, ¿no? El señor Camilla. Entonces, pues tuvieron muchas diferencias creativas, pero al final del tiempo, o bueno, durante el desarrollo de este juego de Resident Evil 2, como que vio que el muchacho sí tenía talento, como que sí la movía. Entonces le fueron dando ciertas libertades hasta que, bueno, se convirtió en lo que ahora todos conocemos como Resident Evil 2, ¿no? Y después del éxito que tuvo este juego, le dijeron, ¿sabes qué, compi? Tú sí le haces para hacer juegos, necesitamos agrandar el canon de Resident Evil, necesitamos que nos des más carnita, más lo que ahora le dicen mucha gente, ¿no? El lore, el famoso lore. Queremos que nos des más de Resident Evil. Entonces, pues le inventaron por ahí un personaje que se llamaba Tony, que supuestamente tenía poderes acá, como que biológicos, una cosa así, que era muy poderoso. Y dijeron, ¿sabes qué? Este personaje lo vamos a meter a Resident Evil, así que hazme un juego para meterle aquí más background a la historia, ¿no? Estuvo chistoso porque el juego como que se fue transformando poco a poco, y lo que hizo el señor Shinji Mikami fue convertir esta idea que le habían dado y la convirtió en otra cosa que al final ni tuvo que ver con Resident Evil. Le cambió el nombre al personaje, cambió el diseño del personaje y terminó siendo otra cosa diferente. Incluso el manejo de cámaras ya no era como el de Resident Evil. El tipo de juego obviamente es muy distinto a Resident Evil, o sea, se convirtió en una cosa muy distinta, y es de lo que vamos a hablar en este momento, que es precisamente Devil May Cry. Entonces, así es como que un pequeño background de lo que es la historia del desarrollo. Entonces, ahora sí, compañeros, atórenle con fe. ¿Quién dijo yo? ¿O lo señalo con el dedo señalador? Pues sí, yo creo que realmente lo que acabas de mencionar es un dato muy importante, porque realmente Devil May Cry estaba pensado como la primera aparición de Resident Evil en el PlayStation 2, o sea, era la primera aparición de Resident Evil, pero resultó que no fue un título de Resident Evil y crearon una franquicia totalmente diferente. Sí, con unos aspectos básicos del juego, como son las cámaras, que están un poquito más como que en puntos estratégicos, pero sigue sin poder dejarte cambiar el ángulo. Pero yo creo que hicieron bien en cambiar todo este juego, porque se volvió una franquicia, una saga que completamente revolucionó, o sea, con su hack and slash, que en este juego no se ve tanto. Posiblemente, bueno, de hecho va aumentando conforme los juegos van saliendo, el hack and slash de la franquicia, pero yo creo que hicieron un buen trabajo al hacer ese cambio. O sea, y también sobre todo como que pienso como que la idea en general era como que evolucionar, digo, si bien estaban pensando hacer como que un Resident Evil, o sea, se nota la intención como que de evolucionar de las gráficas prerendereadas a tener niveles totalmente en tercera dimensión. Digo que por ahí tuvieron sus fallos en cómo acomodaron la cámara, pero siento como que de alguna manera Devil May Cry es como el cuate que inventó la penicilina, o sea, no tenía eso en mente, pero por accidente terminó con un producto muy bueno. Totalmente. ¿Verdad? La penicilina. Curioso eso que digas, ¿no? O sea, como que te digo, le plantearon una idea y terminó haciendo una cosa muy distinta. Como que ese señor no se quedó atrás y le dio su propio enfoque. Me pasó algo bien extraño con estos juegos. La verdad es que yo le entré muy tarde a lo que es el PlayStation 2 y el 1. Yo le entré muy tarde y me recomendaron estos juegos. Y creo que me habían prestado el 1, 2 y 3. Y lo que más recuerdo es que creo que dije, bueno, voy a jugar el que sea más bonito, que era el 3. Pero jamás de los jamases me acostumbré al control. Entonces, así como que, órale. Pues no, o sea, como que le hice el feo al juego. Ahí con el perdón de varios de aquí, varios que nos vayan a escuchar. Como que no, nunca me acomodé y ya así como que el, dije, bueno, o sea, si va a estar, si ese es el mejorcito, me imagino que el primero va a estar peor. Y no, jamás lo retomé, jamás nada. Hasta ahora que nos tocó jugarlo de tarea. Entonces pues ya lo puse en el Play 2, le puse a jugarlo el sábado y me dieron las 3 de la mañana jugando con Dante. Me encantó el hack and slash. Y fíjense, yo soy muy fan de los hack and slash. Y no sé por qué no me había gustado, digo, no sé si el 3 se maneja muy diferente el 1, pero en el 1 iba haciendo las misiones y como que les digo, yo no ahorita no tengo tanto tiempo de jugar. Entonces evito los juegos, son muy muy largos, pero este juego me da recompensas muy pronto, o sea, siento que voy avanzando o las misiones no son tan largas y que la historia no está tan ¿cómo se diría? Tan complicada. ¿Cómo ven ustedes? Pues sí, realmente el primer, digámoslo así, la primera escena que tienes al empezar el juego te explica todo, o sea, aunque yo lo jugué cuando todavía no estaba el doblaje aquí muy bien en México, entonces me tocó jugarlo en la versión en inglés, con subtítulos en inglés, entonces no lo entendí mucho, pero ahorita que lo retomé, la historia realmente sí es muy simple. Te digo, la primera cinemática que tenemos te explica completamente el trasfondo de todo. Y empieza realmente muy, muy rápido. O sea, vemos a Dante en su garage, digámoslo así. Y llega esta chica, que si no mal recuerdo se llama Trish. Corríjanme si estoy en lo equivocado. Sí, es correcto. Ella es. Y llega y te cuenta que, pues, sabe qué le pasó a tu hermana y a tu hermano y a tu mamá hace 20 años. Y pues ya de ahí como que toda la historia se desenvuelve. O sea, tu historia de venganza empieza a tomar más camino. Que para los que no sepan, Dante se quiere vengar de Mundus, que es un demonio que desterró a su padre, que era el rey del inframundo. Bueno, que más bien lo asesinó, y Dante quiere tomar venganza de ese acto que realizó Mundus. Es una historia que empieza, de hecho, no, digamos que cronológicamente hablando y por lo que he estado leyendo, se supone que todo se va arreglando hasta que llegas al 3, ¿no? Que como que te van contando muchas cosas muy importantes que suceden, y que después como que vas entendiendo, pero sí, básicamente tú... Se supone que va a reencarnar un dios, como un demonio, una entidad que no recuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda? Mundus. Entonces se supone que lo único que puede vencerlo es alguien que sea heredero de no sé qué linaje o algo así. Y de hecho cuando llega Trisha a visitarte te ataca para ver si realmente eres quien ella espera. Y como podemos ver los poderes que tiene Dante, o sea, le avienta la espada. Y eso me encantó, como le avienta la espada y lo atraviesa y... lo empala prácticamente y se la saca. Se vio feo eso. Y como si nada, ¿no? O sea, de volada responde y vemos y... ¡oh, este vato es malo! Es valiente, tiene fuerza. Quiero jugar con él. De hecho, o sea, el orden así como que cronológico de los juegos es, haz de cuenta que es el 1. O sea, realmente haz de cuenta que es el 3, el 1 y el 2. Porque el 3 como que intentaron... como que atar los cabos sueltos que había dejado la historia. Pero prácticamente el 3 es como que es el inicio de la historia. Una precuela, digamos. Ajá, una precuela del 1. Ya. Pero también las mecánicas de juego es algo que me agradó. Metieron las piedras, no sé si las recuerden, que te daban vida y que te ayudaban a mejorar tus armas y a comprar aditamentos y todo eso. Uh-huh. Sí, salen ahí unas piedras con cara de un hombre cachetón, que no sé por qué las diseñaron de esa manera, pero por ahí te maneja de que... O algo que me llama la atención, por ejemplo, en el caso de que de los continuos, pues eran a través de que consiguieras esas piedras, unas piedras de color amarillo, o sea, no te los daban así como que por default, sino a través de que fueras consiguiendo ese tipo de piedras. Sí, que de hecho la animación cuando conseguías ese tipo de piedras se me hacía muy divertido, o sea, sí. Se te ponía el menú y la piedrita giraba y sonaba un ruido bastante divertido. Me ha agradado mucho recoger esas piedritas. Sí, de hecho, bueno, así como que dato, a mí me tocó vivir, era así como que el hype cuando anunciaron este juego, y como en aquella ocasión, me había tocado leer lo que era la Divina Comedia, entonces como que yo tenía la expectativa como que qué tanto se había basado este señor Camilla en el desarrollo del juego. La novela de Dante Alighieri. Sí, y ahora que estuve haciendo el replay el fin de semana, vi varios puntos que en aquel entonces como que no los aprecié. O sea, por ejemplo, que Trish, en la novela es como que la novia de Dante. O sea, y te la referencian así como que está hablando de como que una especie de teología. Y Virgil, que en el juego es el hermano de Dante, en la novela no, es el compañero que lo va guiando a través de los círculos del infierno. Pero, o sea, de alguna manera como que fue agarrando, o sea, si no lo agarró al 100, o sea, fue agarrando ciertos elementos de esta novela como para inspirar los personajes. Pues es que se supone que entran todos los nombres y como que le quiso dar una cuestión más demoníaca. Un saludo ahí, Daniel Darkseid. Que dice que Dante era asombroso. La verdad es que sí tenía toda la actitud de ese personaje. Pero retomando lo que dicen, Camilla se supone que quería darle una idea así como que de cosas del demonio, cosas así. Y por ahí sé que se llevó a un grupo de la gente que estaba en el equipo. Que de hecho el equipo de desarrollo se llamaba Team Little Devils. La mayoría, si no es que todos, eran parte del grupo de desarrollo de Resident Evil 2. Que se los llevó a Europa para ver los diseños y la arquitectura de construcciones y cosas así, gárgolas y ver. Y de ahí tomar ideas para hacer texturas y cosas que implementaron en el juego. La verdad es que sí está basado un poquito en eso. Pero creo que también tiene mucha de su propia cosecha, ¿no? Porque si te fijas, sí puede ser un anime que después vamos a hablar un poquito más adelante. Pero no es tan... Aunque tiene ciertas referencias, es otra cosa diferente, ¿me explico? No es como que sí. Está tan basado. No sé si quieren hablar un poquito del gameplay. La verdad que yo creo que es lo que yo siempre digo que es lo más importante en un juego, el gameplay. A mí la historia me viene valiendo un cacahuate. La música sí es importante, pero prefiero el gameplay porque es sencillo, es rápido, es macheo de botones. Pero a la vez vas haciendo unos combos muy, muy padres, ¿no? O sea, vemos que Dante puedes, tiene un arma, digamos que un arma blanca, en este caso es la espada, que después vamos a ir viendo que va haciendo upgrades. Y también tiene un arma de fuego al mismo tiempo. Las municiones del arma de fuego son infinitas, porque el tipo de juego que presenta el hack and slash es eso precisamente. De hecho, por ahí estuve leyendo que la forma de este gameplay o las mecánicas para vencer los enemigos es un error que encontraron en el momento de estar programando el juego, que cuando golpeas al personaje, el personaje se elevaba y lo podías seguir golpeando en el aire. Entonces, o igual si caía, lo podías seguir golpeando. Entonces, aprovecharon este bug para que sea la mecánica principal del juego. Entonces, pues bueno, precisamente por eso puedes ir golpeándolo en cualquier circunstancia y por eso puedes seguirle disparando. Entonces, conforme los vas mezclando estos ataques, pues vas haciendo como una especie de... Pues no sé si decirlo combo, porque tampoco siento que sea tan así, pero más o menos, ¿no? Una especie de combo. Fíjate que, por ejemplo, en el 1, a mí, cuando batallas mucho con algún jefe o te están matando seguido, como que de repente, te da la opción de que entres como que en un modo fácil. Ya de cuenta que te simplifica todo, porque en lugar de tener que hacer los combos así como que de una forma más manual, te simplifica el juego a manera de casi sea puro botonazo, pero las peleas son muchísimo más lucidas que si tú las quisieras hacer así como que de forma manual. Y la verdad sí, aunque te simplifica un poquito el juego, te lo hace más disfrutable, porque o sea no te hace tan tedioso salir adelante con algún jefe. Eso es un punto importante, porque cuando empiezas a jugar te dice, hay una forma de jugar fácil y te dice, puedes cambiarla en este momento o puedes cambiarla después. No sé, más bien, puedes cambiarla en este momento porque ya no puedes cambiarla después, ¿no? Al menos así es como creo que decía. Entonces dije, bueno, más fácil suena, pues más fácil, pero después como que mi yo interno me dijo, nel, hay que jugarlo como debe ser. Y lo dejé normal. Vemos que Dante se va adentrando por una serie de escenarios muy bien detallados, digo, considerando que es un juego del ¿qué año es? 91. Del 2001, ¿no? Es del 2001, según no, yo. 2001, ajá, es de, considerando que es un juego de los 2001 y que ya pues ya había salido Resident Evil, ya habíamos aprendido de gráficos prerendereados, de gráficos en 3D, algunos juegos que ya habían salido con mundo abierto. Bueno, siento yo que el nivel de detalle en cuanto a los escenarios está bien hecho, el diseño de personajes está bien hecho, y lo que les decía, los escenarios, conforme vamos avanzando vemos que hay pues como una especie de templos destruidos, vemos fuentes de luces, manejo de sombras, agua, no sé, a mí me gustó mucho los escenarios, como que sí van muy de acuerdo a la temática del juego. Y pues, ni qué decir de los enemigos, ¿no? Sí, los enemigos creo que es una parte favorita de esta saga. Son complejos, son oscuros, son... O sea, están muy de acuerdo con la temática del juego. O sea, se ven demoníacos, digámoslo así. O sea, como si no fueran algo de este mundo. Sí. Y lo que mencionas del detallado de los niveles sí está muy bien. Y lo único que realmente me molesta con el gameplay es la cámara a veces, porque como se maneja automáticamente, o sea, como digámoslo así, el Resident Evil, como que a veces sí te cuesta trabajo un poquito ciertas peleas y como que saber si te van a atacar o si estás muy cerca en ciertos ángulos, como que te cubre a los enemigos. Entonces está un poquito complicado. Ese es el único detalle que creo yo tendría este juego malo, porque realmente es un muy buen juego. Ahorita que mencionabas la música, que sí, bueno, para mí sí cuenta como un aspecto importante, va muy de acuerdo a la temática del juego. Es rápida, es fuerte, como Dante. O sea, yo siento que van de la mano la música junto con el personaje principal y la temática del juego. A mí lo que a veces me pasaba era que cuando al estar jugando, al cambiar la cámara, como que se quedaban congelados los sticks. O sea, por ejemplo, haces un movimiento, por ejemplo, hacia arriba, y al cambiar la toma, como que Dante medio se pierde, o sea, iba de forma inclinada. Yo lo que tenías que soltar el stick para volver a recuperar el control. Pero realmente son como que, o sea, son pocos, o sea, los momentos que te hace eso. Pero sí, como que el control pudo haberse pulido un poquito más. Pues... que sí, ¿eh? Yo creo que está decente. Está bien. La cámara, yo creo que es... para mí es... no estoy diciendo nada, ¿no? Yo creo que hay muy pocas cámaras perfectas en este tipo de juegos. Juegos de tercera persona. Ya sea shooter, ya sea hack and slash, ya sea plataforma, lo que sea. La cámara... es muy difícil conseguir una buena cámara en los juegos. Y estoy hablando de juegos actuales. Juegos de esta generación nueva, entre comillas, generación. Son muy pocos los juegos que tienen una buena cámara. Y creo que el juego de Devil May Cry... la cámara no está tan peor. Obviamente no está lejos de ser perfecta, pero a mí no me estorbó tanto. O sea, sí hay ciertos niveles donde como que se atora entre los mismos diseños del nivel y que te quedas atorado en una esquina. O igual ya ven que en algunas cosas sí sigue pareciendo Resident Evil, que conforme vas moviéndote en un nivel te da otro ángulo de ese nivel. O sea, entonces... entre que cambies de una escena a otra escena de la toma de la cámara, pues a lo mejor puedes dejar un enemigo atrás y no lo ves, o por un lado y no lo ves, y eso creo que es lo más débil que tuvo. Pero pues en general yo creo que no está tan peor. No sé si quieren hablar de qué prefieren hablar, si de las armas, de los enemigos, qué es lo que más recuerdan. Y antes de eso, nada más un saludo ya a Twitter. Creo que fue V de la Croix. Dice que lo estúpidamente difíciles que eran las panteras de sombra. ¿Cómo ven eso? Pues yo creo que es cuestión de cada quien. Por ejemplo, si le agarras práctica, o sea, si ya tienes como que una referencia de lo que son estos juegos como Ninja Gaiden, que ahorita es lo que comentamos ahorita tras bambalinas, digámoslo así. Ninja Gaiden es un juego sumamente difícil y yo lo jugué antes de jugar este juego, entonces realmente no se me hizo tan complicado. O sea, sí tiene su nivel de dificultad, pero no es tan difícil como tal vez lo piensen. Pues bueno, a mí se me hace más difícil Ninja Gaiden y la neta no lo pude pasar todo. Pero bueno, ese es tema para bullear al Kike Kabuto en otra ocasión. Yo creo que los enemigos están muy bien, porque desde que empiezan así como que, ay sí, una marioneta, bueno, hay varios tipos, ¿no? Las que traen como que cuchillos y así como que unas navajas. Y dije, bueno, está bien, se ve padre que se mueven tal cual como una marioneta. Pero cuando empiecen a llegar los otros tipos de enemigos, por ejemplo los Sin Sisters o el Scythe, dices, madre, güey, esto es como la muerte de verdad. Y trae sus tijerotas y tienes que hacerle como una especie de combo para quitarle las tijeras, y ya poderlo vencer. Por ahí está el Shadow, Belzebub, Nobody, el Fetish, Mauser con el Fetish. No sé si tienen algún favorito o alguno que odien más. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de las pistolas, cuando yo la primera vez que lo jugué, como que me dio el shock, porque así como que sientes como que se las quitó a Lara Croft, y sobre todo en el sentido de que como son balas infinitas, pero la verdad las manejas bien distinto, o sea las manejas más que ataque, como una especie de escudo para poder elevar a los enemigos. Y fíjate que algo que al estar investigando un poquito del juego, me llamaba la atención el nombre de las pistolas, que se llama Ebony and Ivory. Y al estar leyendo un poco, me di cuenta que es el nombre de una canción de Paul McCartney y Stevie Wonder, que cantaban en el 82, y que precisamente hablaba como que de temas raciales, como que entre blancos y negros, y siento como que de alguna manera sirvió como que de inspiración en este juego, que habla mucho sobre humanos y demonios. Entonces se me hizo como que un dato interesante, o sea, el nombre de las dos pistolas que usa Dante, así como que me llamó mucho la atención, y sobre todo que yo pensé que eran iguales, pero no, o sea, una pistola es un poco más oscura que la otra. Digo, a mí se me hizo interesante. Sí, no, y aparte, ese es buen tema porque se llaman así, pero aparte, pues no sé, ya ven que también tenemos la Shotgun, a mí me encantó. Está también la Nightbird Beta, o no sé cómo se pronuncia, es un símbolo griego. También está la Needle Gun. Y pues no puede faltar, ¿no? La ¿cómo se llama? La lanzagranadas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna favorita? Pues yo concuerdo contigo con la escopeta. Es, creo que, de mis favoritas. También la Sparda, que es la espada de Dante. Creo que esas son mis armas favoritas del juego. Son, creo que, lo que distingue al juego. Y la espada realmente era casi lo único que usaba. Las pistolas las usaba, pero cuando en ese punto donde ya estabas como que súper rodeado y querías escapar de la esquina, solo usaba las pistolas en ese momento. Pero en sí la espada era como que mi arma predilecta, no usaba otra. Muy bien. Saludo a Dios Dinero, que acaba de llegar al chat. Hola Dios Dinero, llegaste a mediación del programa. Hoy empezamos tarde, te estábamos esperando. ¿Cómo conocieron el juego? Bueno, no, antes de eso, la música. Yo creo que este es un punto también importante. Yo dije, la historia está bien. A mí no me vendes un juego por la historia. Es raro que me vendes a mí un juego por la historia. Yo prefiero gameplay 100%. Directo a la acción, directo sin tanta complicación, macheo de botones y órale. Y Devil May Cry me da esto, me da felicidad. Curiosamente no me gusta Bayonetta y dicen que es igual. Yo lo veo muy diferente en algunas cosas. Omar, no empieces a odiarme. Pero la música es un punto muy fuerte y muy importante en este juego. Creo que los temas que se crearon para el título, quedan bastante bien, ¿no? Tienen como que esos toques de pues no sé si llamarlo épico, no sé cómo decirlo. Como que te realza el momento que tiene que ser, tiene momentos así como que escabrosos, pero en general toda la música es buenísima, ¿no? No sé qué opinen al respecto. Sí, realmente como te decía hace rato, siento que va muy de acuerdo con el juego, o sea, es rápida, en algunas partes es intensa, tiene partes como dices que son épicas, entonces sí como que va muy de acuerdo porque pues las batallas que entablas son con demonios y con bestias mitológicas, entonces va muy de acuerdo a la temática de la música. Es como Castlevania con no sé con qué, güey, con no sé con qué decirlo, porque tiene así como que ese toque tétrico, pero a la vez así como que ese como que muy acelerado, muy frenético, muy está, y concuerda porque pues se supone que estás matando todo lo matable que hay en pantalla y me gusta, la verdad es que me gusta mucho. ¿Ustedes cómo le entraron al juego? Yo ya dije cómo le entré al juego, ¿ustedes cómo lo conocieron? ¿Cuándo lo conocieron? ¿Qué me pueden decir? Yo en mi caso, yo como ya he comentado, yo me tocó cuando salió por primera vez. Y de hecho, como que a mí lo que me llamaba la atención era el nombre. O sea, se me hacía como que muy buen nombre, cómo llamaron a este título. Y sobre todo que en aquel momento pues no tenías así como que muchas referencias como para decir, ¿sabes qué? Pues es que este juego es igual a este o es parecido a otro. Entonces, en aquel momento cuando lo jugabas, pues sí te daba esa sensación como que de estar jugando algo nuevo, es bastante bueno. De hecho, por ahí está considerado como que el inicio de los hack and slash, pero, o sea, realmente a mí cómo empecé, una, porque era de Capcom, y dos, por el nombre, me llamaba mucho la atención, y que decían que estaba basado en la Divina Comedia, pero sobre todo el gameplay, porque no tenía como que un punto en aquel entonces como para compararlo con algún otro. Pero sí lo jugaste en su tiempo, ¿no? Entonces. Sí. Okay. Sí, lo jugué en su tiempo, y te digo, o sea, sentías como que estabas jugando una dinámica nueva. O sea, pues venías, por ejemplo, venías de un Resident Evil con un control así de casi de lavadora, así de tanque. De tanque, sí. Bien feo. Y luego de repente te sueltan esto, o sea, y aunado a eso, Hideki Kamiya como que siempre trata de darte cierta recompensa cuando tú terminas sus títulos. O sea, por ejemplo aquí, pues puedes, después de que, digo, para no spoilear, pero pues puedes iniciar como que con tus armas como las tenías, entonces ahora sí como que te da la oportunidad de cobrar venganza con esos jefes que te sacaron canas. Y lo jugué muchas veces porque era muy, o sea, para mí era muy disfrutable, o sea, la manera en cómo metías tus combos. Muy bien. ¿Y tú, Emilio, cómo le llegaste a este juego? Pues yo, igual que Abel, sí tuve la oportunidad de jugarlo en el momento en el que salió. Tal vez no precisamente en el día, en el mes en que salió, pero sí en el mismo año. Te digo, fue una proximidad no tan grata como la esperaría, porque era de el hermano de un amigo. Me acuerdo que su hermano tenía 15, 16 años y nosotros teníamos como 10, 12. Entonces, no fue como que una interacción muy grata. O sea, sí me asombraba el hecho de pelear contra demonios y todo eso, y decía, ah, no manches, y sí me daba un poquito de miedo, ¿no? El asunto, o sea, yo no lo veía más como divertido, lo veía como un juego de terror. Pero ahorita, ya que después fui conociendo otros juegos de la saga y tuve oportunidad de repetir el juego y terminarlo un par de veces, sí es un, o sea, es completamente diferente a lo que venían manejando Capcom con los Resident Evil. O sea, se adentraron en algo totalmente diferente, y me gustó mucho, o sea, me gustó mucho la temática. Creo que este juego junto con Ninja Gaiden son mis hack and slash favoritos, porque Me agrada muchísimo la variedad de monstruos que meten, o sea, no son cosas ordinarias, son cosas que realmente una mentalidad bizarra lo puede pensar solamente. Entonces, creo que ese punto de los monstruos, la imaginación que tuvieron para eso, creo que es mi punto favorito de estos juegos. Y en especial de este, o sea, empezaron con esto y empezaron muy bien. Pues a mí ya me dieron ganas de jugar los otros. Están muy buenos, Kike. Por ahí Meloncito dice que Able es una encarta de los videojuegos, por eso tenemos aquí al muchacho. Gracias, Meloncito. Lo ponemos a estudiar para que venga bien trucha. Pues yo creo que ya casi vamos a pasarnos al otro juego. Nada más ahí, pues qué se puede decir, como un cierre de este juego. La verdad es que yo lo recomiendo. Yo les digo, a pesar de que yo no lo jugué en su tiempo, yo creo que no ha envejecido tan mal. Y además que ya hicieron los remakes, ¿no? O sea, ahí está el compendio. Recuerdo que está el compendio para Xbox 360. Supongo sí. Que también debe estar para Play 3. Y la versión de PC, ¿no? Entonces, si hay forma de conseguirlo, si pueden jugar el original. Si no les pega el pixelazo, atórenle con Feld de Play 2. Bien barato, no está caro este juego. O pues el compendio que está para las consolas de generación anterior. Definitivamente es un juego que ¿cómo se dice? Un parteaguas para el género del hack and slash. Sentó bases de muchas cosas. No creo que sea el primero, pero estableció mecánicas que hicieron grande a este género. Buena música, buenos gráficos, la historia está decente, está bien. Digo, hasta le sacaron un anime a esta cosa, entonces pues bueno. Yo les recomiendo más el gameplay. Si les gustan dar espadazos a todo lo que se mueva, hay mucha sangre, hay balazos viejos y hay demonios, ¿qué más quieren? Es pura sabrosura. Entonces, comentarios de cierre, Able. Pues no, más que nada, es un muy buen juego, sí, la verdad es muy recomendable. Y sobre todo porque es muy disfrutable. O sea, tú empiezas a jugar Devil May Cry, y su mecánica, o sea, disfrutas cada espacio que estás sentando. Por ahí sí trae algunos detallillos, pero pues al final pasan de largo, o sea, sobre todo por ese gameplay, que te hace sentir precisamente, te hace sentir poderoso, o sea, te hace sentir así como que tú eres el mero papas fritas, porque se te vienen de varios y los traes a todos en el aire. La verdad, para mí es un juego que vale mucho la pena, y que recomendaría así, con los ojos cerrados. Muy, muy bien. ¿Emilio? Pues prácticamente, aunque no lo sea como tal, creo que es el padre de los hack and slash, uh-huh. O sea, literal, uh-huh. es de los mejores, si no es que el mejor. Me gusta muchísimo el modo de este juego, realmente. Creo que es muy diferente, o sea, entra dentro de la categoría de hack and slash, pero es muy diferente comparado con los otros. Creo que eso y como mencioné ahorita, los monstruos, creo que es lo que más me agrada este juego. Muy recomendado, ya como dijo Kike, si no lo pueden conseguir en la versión original, tienen los remakes para las consolas de séptima generación, que son el Xbox 360, Play 3 y para Steam, ahí los pueden encontrar, y pues sí, vale la pena que le den una checada. Muy, muy bien. Algo más les iba a decir es que el señor Camilla dejó, recordemos que ya dejó las filas de Capcom para fundar su propio estudio, por ahí no sé si a alguno le suena Platinum Games. Juegos como Kami, juegos como Wonderful 101 y obviamente el juego más no sé cómo decirle una secuela espiritual de este juego, no sé cómo llamarlo, que es Bayonetta, que no sé por qué lo aman tanto y es lo mismo, es prácticamente lo mismo y curiosamente Bayonetta no me gustó, pero bueno, esa es otra historia, pueden bullearme todo lo que quieran, no me gustó Bayonetta, no lo pude terminar, me fastidió el juego. Y curiosamente con Dante no. De hecho, los otros Devil May Cry 2 Kike, y 3, te voy no los... a interrumpir tantito. Dale, dale. A la gente, a ti no te gustó Bayonetta porque, para empezar, tú estás casado. Es... Ni que ver con eso no tiene que ver, Omar. Entonces tú ya, tú no eres ni soltero, ni estás, estás solo, ni nada. A la gente que le gustó Bayonetta, en su mayoría, cumplen lo que anteriormente dije. Nada más por eso les gustó Bayonetta. Si no me creen, hay una versión en el Wii U, en la que yo llamo la Chaqueteros Mode, en la que solamente se juega a una mano. Ay, así lo juega... No tengo nada más que agregar. Así lo juega este Marquito, ¿no? Que se nos juega sin pantalones. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, ya nomás les iba a decir que entonces el señor Camilla está en Platinum Games haciendo juegos buenos. Platinum Games tiene buenos juegos. Ahí, no sé, perdónenme si ya me gané el odio de todos porque no me gusta Bayonetta, lo siento. Pero bueno, no sé si quieren agregarlo más o ya pasamos al otro juego. Ya, el otro juego sorpresa. Muy bien, bueno, pues eso fue un pequeño recordatorio de lo que fue Devil May Cry. Jueguenlo, está recomendado, no es caro, se puede conseguir. Entonces, pues bueno, atórenle con mucha fe y den espadazos por doquier. Vamos a continuación con el juego sorpresa de la noche. Viene la musiquita, ojalá puedan adivinarla. Si el que adivina puede poner una, puede solicitar una canción y la ponemos al final del programa. Y si no, voy a poner la canción que se me hinche. Entonces, mejor adivinen el juego, no está tan difícil. O al menos que sean que no les haya tocado como a mí, no sé por qué, pero bueno. Ya no digo nada, mejor vamos con la música. Ya, y pásale. Regresamos. Y pues bueno, ya estamos de vuelta. Espero que alguien le haya adivinado el título de este juego. Déjenme explicar en el chat, creo que Crush Latino. Crush no vale. Ese Crush está... Crush, ¿por qué estás diciendo el nombre del juego? Si tú eres del equipo, seguro lo viste en la escaleta, no vale. Mendigo Crush. Me debes unos gancitos. Bueno, pues sí, el juego sorpresa precisamente es Blinks The Time Sweeper, para exclusivo para el Xbox original. Entonces, pues como no hubo adivinador, voy a tener que poner una canción que a mí me guste al final. Entonces, están advertidos. Y nada más un saludo más a Meloncito, que puedes trolearme todo lo que quieras, Meloncito, porque sí, la verdad tengo unos gustos medio raros. No digo que Bayonetta sea un mal juego, nada más a mí no me gustó. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de Blinks. Y para eso está Emilio, que nos va a dar una introducción, una breve intro acerca de este juego. Así que, Emilio, adelante. Bueno, Blinks, The Time Sweeper, es un juego de Artoon, de la empresa nipona Artoon. No sé si tengan algún punto de referencia con esta empresa. Uno de los fundadores de esta empresa es, bueno, colaboradores principales, fue el creador de Sonic, bueno, de los proyectos principales de Sonic. Entonces, en su tiempo, en el tiempo de este juego, se creyó que iba a ser una de las mascotas principales de Xbox, que claramente no logró hacerlo, pero a mi parecer sí fue uno de los principales. Salió en el año de... Salió en el 2002, aquí en nuestro país me parece que llegó a finales de ese año, a principios del 2003, y cuenta la historia de un pequeño mundo intermediario donde se crean las gemas del tiempo, que son las que dan la continuidad al espacio y tiempo que conocemos todos en los diferentes universos. Pero en este caso llegan los malos, como en todo juego, que es la banda Tom Tom, que son unos cerditos con cascos de aviador muy extraños, muy divertidos a mi parecer, que se dedican a robar las gemas del tiempo de un universo en específico. Y lo que sucede al robar las gemas del tiempo es que esas gemas se convierten en monstruos, e incluso pueden alterar el espacio de otros universos. Entonces es el trabajo de nuestro héroe Blinks terminar con la amenaza y salvar a una princesa, que podríamos decir que es como una historia en tercera dimensión de Mario. Entonces comenzamos con este juego. No sé qué tengan que decir de opiniones preliminares del juego. Pues si me preguntas a mí, ahora ahí va la contraparte, ¿no? Es un juego que no lo hacía en este mundo. Jamás lo hacía en este mundo. Y cuando me enteré de su existencia, vi, órale, este juego me recuerda mucho a Ratchet & Clank. Sobre todo porque hay uno en el que mi sobrinito lo estuvo jugando y puedes detener el tiempo y hacer ciertas cosas. Era como una mezcla entre Mario 64, pero deteniendo el tiempo. Entonces dije, esta fórmula ya me la sé. Entonces, a ver, platícame qué tiene de especial este juego donde ahora manejas a un gato de colores. Un gato de colores, wow. Pues bueno, lo que viene siendo más que nada el Blinks the Time Sweeper, primer juego, que efectivamente llegaría aquí en 2002, también en México. De hecho, llegó un mes después, llegó en Navidades de ese año. En Blinks tomábamos al gato que llevaba este nombre, el cual teníamos que ir moviendo durante varios escenarios en un estilo de plataformero, pero en 3D. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir subiendo, tendríamos que ir atacando enemigos, pero a la vez tendríamos que ir recolectando las gemas del tiempo que ya mis compañeros mencionaron hace rato, las cuales al juntar a un cierto número podríamos activar, ya sea pausar el tiempo, regresarlo, hacer una copia con el famoso wreck o volverlo más rápido. Todo esto para ir venciendo los niveles, que pues algunos eran demasiado difíciles, pues requerían de hasta 3 funciones de los maestros del tiempo, que eran los que tenía este felino, este personaje tan extraño para ese momento. Que además es un dato muy curioso el que los personajes fueran creados totalmente desde cero, pues el que tú mencionas, Kike, de Ratchet & Clank, fue un juego que llegó mucho, pero mucho después. Entonces si uno dijera, es que le copiaron, pues Blinks fue de los originales, no fue el primero, hay algunos juegos antes de eso, pero sí fue de los primeros en agarrar el tiempo e incluirlo en lo que viene siendo gameplay. Sí, yo creo que es el punto fuerte. Bueno, adelante, adelante. Bueno. Que de hecho esas mecánicas de juego, o sea, si dices no, que no son, bueno, realmente no son como que lo más original, o sea, pero sí fueron de los primeros en implementarlas. Y la verdad se me hace algo muy padre el hecho de que puedas pasar el tiempo para liberar ciertos obstáculos, hacerlo más rápido. Como dices, poder hacer una copia de ti mismo para que te ayude, bueno, grabarte haciendo algo para que ese algo te pueda ayudar mientras tú haces otra cosa en el nivel. Y los enemigos son algo curioso, sencillo, pero divertido. O sea, tiene un enfoque caricaturesco. No es un juego como que con animaciones para adultos, o sea, es un juego muy aniñado, pero que sí tiene su nivel de dificultad. O sea, los primeros niveles sí dices, ah, pues fácil, práctica, ¿no? Pero ya después sí tiene una dificultad bastante elevada y tienes que pues estar a las vivas, porque si no, no vas a saber cómo terminar los niveles, porque realmente es puro paso del juego. Fíjate, sí, que efectivamente era llevar un poco, era llevar más que nada lo que viene la plataforma a otro nivel, el aprovechar el 3D que el Xbox original nos daba en ese momento. Pero algo ahí bien, bien raro que obtuvo, y bien lo menciona Crush, es que se va de los plataformas. Dice, vamos a hacer algo muy distinto. Y eso es lo que a Blinks le empieza a causar muchos estragos, puesto que ante la demás gente, ante la prensa más que nada, mucha gente le da críticas malas, y de ellas las que más malo tienen son la gente de Xbox. Las revistas de Xbox decían que esto no era un juego de Xbox, que estaba mal, que se parecía no tanto a Ratchet & Clank, de hecho lo mencionaban con Crash Bandicoot. Y es que Blinks desde un principio intentaba ser la mascota de Microsoft para ese momento. Lamentablemente salió en una época en la que las mascotas empezaban a morir, a excepción de Mario, que es como el ratón Mickey, ¿verdad? Ese siempre iba a estar. Sí. Fíjate que yo a mí no me tocó jugar este juego, digo, no, como dice aquí, que yo no tampoco lo hacía en el mundo. Pero ahora que tuve oportunidad de jugarlo, como que mi primera impresión, o sea, y por el tipo de gráfico, sientes como que de alguna manera es como que una especie de Mario Bros, haz de cuenta como que Mario le quitó la aspiradora a Luigi en el Luigi Mansion. Y como que sientes así como que es una ensalada, pero conforme va avanzando el juego, o sea, y empiezas a resolver los puzzles, o sea, y sobre todo usando las mecánicas del tiempo, te vas dando cuenta que, o sea, que lleva también otro trasfondo, o lleva una temática un poco más adulta, aunque te puedes dejar llevar por la parte visual. Pero sí se me hizo como que novedoso el uso de este tipo, esta especie como que de aspiradora y sobre todo, o sea, la manera en cómo resuelven los puzzles. Es que es un juego muy colorido, que incluso a lo mejor algunos pueden decir, oh, también se parece a Conker, ¿no? Bad for Day. Yo creo que lo más interesante es lo que dice, ¿no? Que puedes manipular, entre comillas, el tiempo, y lo vas a necesitar para poder ir resolviendo los pasos de cada nivel. Creo que un punto fuerte del juego es, además de las mecánicas que implementa, que ya dijimos, ¿no? Eso es como un plataformer, pero pues tiene su chiste, tienes cosas que resolver para poder ir avanzando. Yo creo que las cosas más importantes también es el diseño de todo, ¿no? El apartado gráfico, que está pues colorido, los monillos se ven como que muy originales, pues como que no esperarías mucho de un gato, que parece un gato badass, pero en general el diseño también de los enemigos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Fíjate que yo el único pero que le puedo poner es este nivel, como que estás arriba de un iceberg y anda por ahí una ballena, y haz de cuenta que ahí como que tiene la posibilidad de girar todo el escenario, y yo sí me llegué como que medio a marear. Y es raro, o sea, raro que me dé ese efecto. pero pues sí, eso es un muy buen diseño de niveles. Nada más a mí como que sí me mareó esa parte, porque giras totalmente toda la cámara y tú te quedas al centro. Sí, de hecho, Link se ocupa también mucho de cámaras, y es que el juego como tal venía de un desarrollo muy de ensalada, podríamos decirle. Pues teníamos el estudio, que es Artoon, venía de muchos lados. Teníamos gente que había participado en algunas poligonales de lo que vienen siendo juegos de Nintendo, otros en PlayStation, había gente incluso de Sega ahí. Entonces es obvio que todos mezclaron ideas y crearon esta mezcla tan rara que fue Blinks the Time Sweeper, que era muy bueno, incluso el juego era bueno, sí llegaba a marear. Yo recuerdo que la primera vez que llegas a marear es el jefe máximo, que si no recuerdo es un... es esta bola que tú mencionas, que era un monstruo ahí. Sí, yo entro el que te mareas y dices, ay, ¿cómo le hago? El juego, eso me gustaba, tenía una curva de aprendizaje fácil, entre comillas, porque si bien te recibía bien, y era más adelante cuando te decía lo que muchos conocen como el efecto Dark Souls, que era de, llegas, pum, te mato. Tienes que ir aprendiendo cómo jugar a la par de que el juego va moviéndose. Por eso en las primeras misiones te entregan fácilmente lo que vienen siendo para retroceder, para avanzar, y es de, ok, aquí vas a, en estos niveles vas a aprender muriendo, pero vas a seguirle. Es algo que muchos juegos también después le fueron agarrando la onda. Y algo muy chistoso es que muy pocos juegos lo hacían como tal de, ok, ya te maté, pero a la misma te doy la opción de seguir. No te voy a lanzar al inicio otra vez. Algo que, pues, para ese momento creo que era Blinks, eran, pues, tal vez los uno que otro juego por ahí de japoneses, porque no quiero decir los nombres, del rato van a venir aquí a... van a venir a lincharnos, como siempre saben, más que nada porque uno de ellos tiene que ver con Kojima. Pero venían con checkpoints, y este era como un checkpoint de ahí imaginario que ellos se creaban en su curva de aprendizaje, y tú lo sentías muy bien, porque era de, ok, el juego tampoco se toma tan en serio, no es un juego en el que, ay, todo es en serio y el tiempo se va a acabar, no, eres un gato para empezar, y vamos a reírnos de eso. Es algo que yo creo que les fue perdiendo el gusto a los videojuegos al día de hoy, que todo tiene que ser serio y tiene que ser cosas oscuras. Blinks era totalmente distinto. Si bien tenía chistes adultos, y hoy que lo vuelvo a jugar me doy cuenta de ello, era un juego que bien lo podías pasar y no le entendías eso, todo lo demás, el trasfondo te parecía bastante gracioso. Y algo que yo creo que no hemos mencionado es que las aspiradoras que ocupa, tú las puedes ir modificando, puesto que tiene la opción de ir leveleando para ir comprando más. También puedes comprar lo que viene siendo bombas, las cuales te van a ir ayudando, y corazones. Pero ojo, todo esto tiene un límite, pues tu aspiradora, dependiendo de tu nivel y del la aspiradora que tengas, guardará. Había, por ejemplo, si no recuerdo, la primera te dejaba hasta 5 objetos. Consecuentemente iba subiendo. Esto te iba hacia ir haciendo tu estrategia. Pues te ibas a enfrentar a un jefe difícil que pudiera absorber tu basura, porque ibas recolectando basura incluso ahí que había regada. Tenías que ver, ah, ok, un bote de basura hace tanto daño, lo voy a agarrar. Ah, pero hay una banca que esa hace el doble de daño, la agarro esa. Y así tenías que ir seleccionando para irte a lanzar contra los enemigos. Pero no era un juego que simplemente es, ah, voy a agarrar todo y voy a ir matando. También tenías que hacerlo de una manera correcta, ir pensándolo, porque si no el juego pues te iba a penalizar matándote o quitándote corazones o cosas así. Yo creo que sí, que de hecho había como un límite de tiempo para pasar cada nivel, sino como que el universo colapsaba porque no lo salvabas a tiempo. Entonces tenías como entre 10 y 15 minutos para ir terminando cada nivel. 10 minutos, cada nivel era de 10 minutos. Ándale, sí, porque si no el universo colapsaba. O sea, se podría decir que todo el... bueno, la línea temporal del juego es realmente en unos minutos, porque pues eres digámoslo así, un amo del tiempo, ¿no? Era lo que era Blinks. Entonces, era... o sea, tu misión la tenías que hacer en minutos, porque si no, pues el universo colapsaba. Wow. Oye, creo que algo que hay que aplaudirle al juego es que el título no tiene un tutorial como tal, ¿no? Yo estoy en contra de los tutoriales en los juegos. Me desespera que te roben tiempo de juego, sino que te manden directo a la acción. Y creo que, como dice Omar, la curva de aprendizaje no está tan pronunciada, sino que hasta cierto punto, digo, considerando las mecánicas del juego, considerando que tienes que jugar con el tiempo para entenderle, creo que está decente y es de las cosas que hay que aplaudirle, ¿no? Por ahí este Daniel Darkside dice que él no tuvo Xbox, que tuvo Play 2, pero que un amigo de él sí, y ahí es donde lo tuvo oportunidad de conocerlo. Qué bueno que tuviste un amigo que tenía Xbox, yo no. Y de hecho creo que este es uno de los pues puntos flacos que puedo decir del juego, ¿no? Que es exclusivo o de las cosas que bueno, a mí no me gustan tanto, que son las famosas exclusivas. Porque después si lo quieres volver a jugar, pues bueno. ¿No saben si está para live? No, ¿verdad? No. No, pero hasta donde yo recuerdo sí lo podías poner en el Xbox 360 y jalaba. Ah, era de los discos que son compatibles con el 360. Ah, órale, como el Halo y esos. Sí, que estoy casi seguro porque es exclusivo el juego. Wow, bueno, entonces sí hay una forma más. Fíjate que es algo muy chistoso y Crush ahí en el chat nos los ponía, que dice... viéndolo ahora junto con muchos personajes Next Gen, la carga poligonal y lo que viene siendo gráficamente, el personaje se ve bien, cosa que hemos visto que actualmente muchos les falla o flaquean. Fíjate que sí es cierto, yo de hecho este juego lo jugué a inicios de año más o menos porque un primo vio los gameplays, un primo chiquito claro, y dije okay, tengo el juego, vamos a probarlo para que lo cheques. Muchas cosas ya no me acordaba, y eso es cierto, los niveles como estaban hechos y el personaje, al igual que su nivel gráfico, eran muy altos para ese momento. Estoy seguro que ya era de los que ponían, no a sufrir, pero ya en un buen tope al Xbox en ese tiempo, en 2002. Y forma parte de esta colección, esta biblioteca del Xbox, los cuales han envejecido bien, no como otros juegos, como a mi gusto Shenmue, que lo juegas hoy y se ve mal, se ve muy acartonado. Blink se ve muy dinámico aún. Sí, realmente sí tiene, o sea, digámoslo así, adquirió años muy bien. O sea, se ve como lo recuerdo, o sea, no es como dices de esos juegos que te acuerdas que eran súper gráficas y ahorita los ves y dices, ay, no manches, ¿cómo crees que eso es lo que jugué hace 10 años, ¿no? Pero yo creo que en el apartado gráfico sí está muy bien hecho. El diseño de los niveles no es tan complejo, o sea, no cambian mucho de un nivel a otro, porque todo es como que en esta ciudad de piedra con techos de teja y todo, pero están muy bien diseñados para el juego. O sea, para realmente no es un juego muy muy largo, pero lo hace largo el hecho de que es difícil. No, sí, de hecho son 9 zonas, la cual es la primera Times Square, que de hecho escucharon su canción al inicio de este segmento, de Digital Canals, Hourglass Caves, Forgotten City, Temple of Lost Time, Mine of Precious Moments, Everwinter, Forge of Ours y Momentopolis, la que es la novena, en la cual ya eres así como que el máster ahí, y para ese momento en teoría ya puedes comprar la Master Sweeper o la mejor aspiradora. Y algo que también este juego tiene y que lo hace muy clásico, que lo hace muy noventero para haber salido en 2002, es la rejugabilidad. El juego es de esos que tienes que regresarte, que ya vas al último nivel, pero oh sorpresa, el jefe es más difícil, entonces tienes que regresarte, ir sumando puntos, ir ganando dinero en este caso, para poder comprar cosas extra, los cuales te van a ir ayudando a ganarle, porque es de estos juegos en los que si bien tu habilidad es necesaria, también es el tiempo que le hayas dedicado para sacar todos los ítems que a tu gusto, porque también era de acostumbrarse a cada cosa que te daban, elegir tus favoritos para ver si le podías ganar o tener que cambiar tu forma de jugar y ver si así lo podías acabar. Sí, es lo que estaba calculando más o menos en tiempos. Yo, por ejemplo, en ese tiempo tenía 11 años más o menos, y sí era un reto totalmente. O sea, yo calculo así bien bien, me tardé como un año, año y medio en terminar el juego. O sea, imagínate para un niño de 11 años lo complicado que era ese juego. O sea, para mí, o sea, yo de por sí soy un poquito malo para los puzzles, pero estuve checando más o menos así en otras páginas, más o menos comparando el tiempo para ese tipo de edades, y sí es entre un año y un año y medio el tiempo que se tarda un niño de esa edad en terminar. ¡Wow! ¿En serio? Te lo juro. O sea, yo lo sufrí, imagínate. Oye, la musiquita está muy alegre. Me gusta. Sí, me gusta es, la musiquita. Está muy, muy padre. Es el va de acuerdo. Ajá, el acompañamiento perfecto para los. Para el tiempo. O para el tiempo y para resolver esta clase de problemitas, ¿no? De detallitos. Bueno, no por nada fue el mejor juego de E3 2002 y al año le darían la preciada de GOTY. No fue por parte de IGN, creo que fue por la IGM en ese momento. No recuerdo muy bien, creo que fue ella o fue otra de videojuegos de esas que ya murieron a lo largo de los años. Pero sí es un juego, la verdad, muy memorable, te soy sincero. Yo incluso aquí tengo la caja y sí te puedo decir que ha vivido sus guamazos porque la caja, para empezar, ya está rota. Y como buen juego de hace más de 10 años, no tiene manual. No tiene manual. Sí, sobre todo como que en momentos, o sea, ni siquiera parece un juego de Xbox, o sea un juego de Xbox 1, o sea, hay partes donde de plano dices, ¿sabes qué? Esto es 360, o sea, gráficamente el juego no demerita nada, o sea, aunque lo jugaras por primera vez hoy, o sea, no le pide, o sea, como que yo creo que es de los mejores juegos que han envejecido, o sea, yo porque no lo jugué en ese tiempo, y para mí que fue el primer acercamiento, o sea, se ve bastante bien. Oigan, ustedes que sí lo jugaron, sí, de primera mano, veo que le tienen mucho cariño al juego. Estoy viendo aquí que hubo segunda parte. Sí. Ese estaba muchísimo más complicado. O sea, sí. Desde el principio ya tenía la dificultad de los últimos niveles de este. Y es que, de hecho, si tú juegas ahorita Blinks The Time Sweeper o la primera entrega, te vas a dar cuenta de que es como un intro. Es un super tutorial muy interactivo, el cual te prepara para Masters of Time and Space, que viene siendo Blinks 2, porque el juego desde el principio ya da por sentado que tú le conoces la historia del juego y sabes cómo jugarlo. Y eso fue lo que a mucha gente la sacó, porque esta entrega se volvió mucho más de nicho. Mucha gente la probaba, yo recuerdo que en el Blockbuster la tenían y siempre estaba ahí, nadie la tocaba porque era un juego muy, muy difícil. Si tomamos en cuenta que muchos teníamos entre 10 años o un poco más, poco menos, y nos tardamos más de un año en acabar el primero, nunca más lo íbamos a probar porque era un reto muy grande. Era el Dark Souls para niños de esa época. El Dark Souls para niños. Muy bien, muy bien. Pues no sé qué más quieran decirme del juego. Ustedes que los escucho que le tienen mucho amor, sobre todo Crush. Dice que le gustó mucho a pesar que a él no le gustan los gatos. Dice que él no lo acabó. Pobre Crush. Que se la pasó grindeando, ¿no? Farmeando. Sí. Mismo, leveleando. Pues que dice que la consola del juego era de un primo de él y lo cambió antes de que lo terminara. Ni modo, Crush, hay que conseguirlo. Que por cierto, el juego no es caro. Estoy viendo que en de remate está desde 150 pesos. Entonces, pues 150 no es. Ay, créeme, me ha tocado verlo en 30 pesos, así en los botaderos que luego las tiendas del boletito azul o los demás hacen. Sí, porque tiene la versión también de Platinum Hits, entonces quiere decir que pues sí se puede conseguir económicamente. Y ya dijeron puede jugar en el 360, entonces pues no hay pretexto, revísenlo, chéquenlo. Dicen que sí envejeció bien, vamos a ver si es cierto. Yo la verdad dudas, les recomendaría que si pueden compren los dos. ¡Órale! Porque en serio sí están muy juntos y se sienten bien, que acabas el primero y te vas al segundo ya con la memoria fresca de los movimientos y cómo se juega, y sigue siendo bastante bueno. ¡Órale! Sí, no es una secuela que te decepcione. De hecho, digamos que se mantiene de la misma calidad en cuanto a la historia y mejora un poco en el apartado gráfico, o sea, todavía se ve muchísimo mejor. Entonces, pues ahí, como dice Omar, yo también les recomiendo las dos partes para que las chequen. Sé que es un poquito más complicado conseguirlas por lo mismo que son exclusivas, pero pues sí valen la pena completamente. Creo que este es un juego sorpresa que a mi parecer no es tan, o sea, tal vez sí fue un poco extraño por lo mismo, o sea, extraño de conseguir o difícil de conseguir por lo mismo que era exclusiva. Pero creo que para los que lo tuvieron, como Omar y yo, sí le tenemos un muy grande afecto. Bueno, pues ya le hablaron con mucho amor a este juego. Entonces, ya nada más comentarios de cierre y Omar, Emilio. Pues por comentario de cierre sería, de nuevo, vayan, búsquenlos. Son fáciles de encontrar. Si están en el DF, estoy casi seguro que en la Friki Plaza está los dos. Estoy casi seguro de eso. Si no, pues yo creo que ya buscándolo un poquito más en las tiendas del boletito o en las demás las van a encontrar. Es un juego que empezó a tener un boom muy raro actualmente, hace como 3 años, porque un youtuber famoso subió el gameplay. Y fue así, oh, ese juego yo lo recordaba. Entonces empezó a tener ahí un pequeño boom. E igual, pues spamen a Microsoft, ahí a Phil Spencer y a los demás para que hagan un remake. Porque estos dos juegos, más que nada, sí merecen un remake. Y pues, como bien dicen, el nivel gráfico parece de 360. Uh-huh. Un remake yo creo que sí le vendría muy bien. Y traería algo que muchos no recuerdan, que es estos juegos noventeros, buenos, de mascotas, que se fueron perdiendo en todo lo que tenía que ser oscuro y totalmente directo y no chistoso. Sí, concuerdo totalmente contigo. Creo que recobraron un poquito la esencia de algo divertido, que no necesariamente tiene que ser como crudo, algo seco. O sea, tiene que ser, es algo apto para todos, tanto en el aspecto gráfico como en la dificultad. O sea, no es ni muy difícil ni muy fácil, o sea, es un nivel intermedio, pero que sí te hace pensar. Y qué mal que Xbox lo hizo exclusiva, pero pues de cierta manera creo que los que tuvimos la oportunidad de probarlo, nos encariñamos con él, y estoy seguro de que si ustedes lo prueban, se encariñarían con él. Entonces vayan y denle una checada. Ahí está, pues doble recomendación. Creo que entonces el juego tiene con qué, y pues atórenle, ¿no? Ya dijimos que se puede jugar en la consola 360, que no es caro, es bueno, bonito y barato, ¿qué más quieren? Ya tiene y tiene la bendición de Omar, que casi no le gusta nada, pero este juego sí, entonces quiere decir, por algo lo va a decir, ¿no? También Crush dice que está muy bueno, entonces, bueno, tiene la recomendación de varios compañeros de aquí, entonces hay que atórenle con mucha, mucha fe. Creo que eso es todo por esta noche. Iba a ponerles una canción para el final, pero creo que mejor vamos a expandirnos un poquito más con las despedidas, para despedirnos bien como Dios manda. Y a ver, vamos a empezar aquí a despedir a la gente del chat, que nos hizo favor de acompañarnos, además de Crush. En el Mixler por ahí estaba, déjeme ver porque no sé cómo sacar los usuarios, se me perdió. No sé cómo lo saqué. A ver, te ayudo. Aquí en el chat estuvo lo que hicieron Daniel Darkside. Ajá. Estuvo también Meloncito. Dos no logueados porque creo que no querían comentar, nada más querían escuchar. Y pues más gente que vino, saludó y se fue. Pero que Mixler. Bueno, no Mixler, mi internet no quiere cargar. Oye, en el chat de la página nos siguieron acompañando durante el programa Dios Dinero, nuestro amigo Crush. Y Shixal, muchas gracias por estarnos escuchando y espero les haya gustado el programa. Ya saben que aquí estamos cada semana hablando de juegos bonitos, viejitos, y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Eso, ya me salió el chat, pero gracias por hacerlo, compañeros, porque esta nueva versión del Mixler está como que rara. Bueno, pues ya nada más despedidas ahora sí de todos, y comerciales, anuncios parroquiales, todo se vale. Entonces, Omar, a ver, despídete y saca tus comerciales. Bueno, antes que nada, gracias por habernos escuchado, gracias por aventarse esta carta de amor a Blinks que hicimos algunos aquí, ¿verdad? No, sí. Mi nombre es Omar Díaz, gracias aquí que a todos los por haberme invitado a este episodio de Flashback. Recuerden escucharlos también cada 15 días. Este miércoles nos toca lo que viene siendo el Lounge Geek, un programa distinto, un programa en el que podemos tocar temas randoms como comida, pero también tomamos muchos de tecnología, muchos de videojuegos, temas que a mucha gente no le gustaría hablar por los enemigos que se podrían hacer más que nada en la industria. A nosotros nos vale y preferimos dar una opinión en realidad en vez de decir este juego es bueno porque nos andan pagando. Igual que si quieren oír de música, en el que yo y el buen Cosmo, el buen Jesus, hablamos como por media hora y de ahí es como una hora entera de pura música. Escuchen el 45 RPM Podcast ahí en iVoox, búsquenlo y pronto estaremos también en iTunes. Por lo pronto eso es todo, pueden encontrar en Twitter como @OmarSDT y gracias. Muy bien, muy bien. Este, nuestro becario actual, Abel, a ver, despídete, o no sé si traigas algún comercialito por ahí. No, pues digo, más que nada, hablando un poquito más de Blinks, o sea, que la verdad yo, o sea, no lo jugué en su momento, pero la verdad te sorprende, o sea, aunque no hayas visto en su momento, lo juegas el día de hoy y se ve como que el trabajo bien hecho. Sí, es muy retribuible. Y nada, de nuevo, pues gracias por la invitación a este flashback. Y pues nada, pues buenas noches. Eso, muy bien. Emilio, ya me aprendí tu nombre. Bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias a los que se quedaron hasta el final del programa, gracias a los que nos escuchan en el famosísimo Recalentado. Espero les hayan gustado los juegos de esta semana. Ya saben que aquí nos vemos semana con semana hablando de juegos viejitos. Y pues yo soy Emilio Andrade, solo tengo Twitter, soy el hipster de las redes sociales aquí. Me encuentran como @dpool, dpool como alberca, sh. Si no me entienden, ahí se va a quedar en el post del programa. Y pues muchas gracias. Excelente, excelente. Y bueno, a mí no me queda más que despedirnos, agradecer a toda la bandita recetera que nos acompañó aquí un ratito hablando de juegos viejitos pero bonitos. Gracias por hacerlo, gracias por acompañarnos. Igual también a ti si nos estás escuchando en formato recalentado, gracias por tomarte la molestia de descargarnos ya sea por iTunes o por iVoox. Gracias por hacerlo, por escucharnos. Espero que este programa haya sido de su agrado. Aquí que subimos sin Sorcerer, un saludo por él que andaba malito, creo que del pie o de algo andaba malo, entonces espero que se recupera para estar aquí con nosotros el próximo lunes. Y por cierto, ajá, antes se me está olvidando, si ustedes tienen cuenta de Steam y juegan usualmente en Steam, busquen comunidad ResetMX, ahí pues tenemos la comunidad y yo creo que pronto va a haber juegos de Wild and The Witcher 3, así que métanse a la comunidad a ver qué pasa. Ah, muy bien, excelente, excelente. Eso me recuerda a otra cosa, Omar. Yo traigo un juego para regalar de Steam, pero como no hay nadie en el chat, entonces yo creo que lo vamos a regalar la próxima semana. Tengo un juego, entonces no se lo pierdan. Por favor, acompáñenos en vivo. Ahora sí, la próxima semana vamos a estar aquí a las 10. Voy a regalar un juego de Steam, pero pues necesitamos que estén aquí en vivo, bandita. Estén aquí en vivo para que se ponga chido esto y algo inventamos para que se lleven el juego. Obviamente tienen que tener cuenta de Steam y pues ahí lo ponemos para echar la reta y luego les digo qué juego es. Pero pues bueno, los vamos a estar esperando la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Ya saben, ¿no?, que pueden seguirnos en @resetmx, el Facebook es resetmx.tv, tenemos canal en YouTube, búsquenos como resetmx. Estamos en resetmx en todos lados, hasta en el Google Plus, entonces hasta en la sopa nos encuentran, hay contenido, hay videos, hay reseñas, hay de todo. Ya saben que también hay podcast los 4 días de la semana. Mañana hay Cinemas con mi compadre Trapsam. El miércoles hay Lunch, creo que sigues tú, Omar, te toca a ti el Lunch Week. Algo que nos puedas adelantar o algo, ¿no? Nada, ¿no? Mira, vamos a tener algo que a muchos gamers les va a enojar porque vienen siendo los traumas del gamer. ¿Los traumas del qué? Sí, por ahí tienen que escucharlo para ver de qué vamos a hablar. Ah, bueno, okay, bueno. Y los subes está el jugar con su Pickle el Start. Entonces, pues ya saben que hay contenido aquí toda la semana. No me queda más que otra vez agradecerle, que pasen buenas noches. Yo soy Kike Kabuto, pueden seguirme en Twitter @KikeKabuto todo con K. Y pues ahí estamos a la orden para lo que quieran, gusten y manden. Y creo que ya es todo, ¿no? Creo que no me faltó nada. Gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana. Y ahora sí ya voy a arreglar el juego de Steam. Entonces, creo que es todo. No me falta nada, ¿ya? Bueno. No, creo que no. Bueno, entonces, muchas gracias a toda la bandita. Que pasen buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de ResetMX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.